Dos minutos pasaron de las 8 de la mañana. En este 2 de abril del... Ojo, ¿qué está pasando? Gise. Ay, no sé. Estamos con Gise al aire en Yerba. Para mí es el operador que nos mira, se ríe, hace caras. En fin, intentamos por ahora empezar el programa bien en un... Decíamos martes 2 de abril, dos minutos pasaron de las 8 de la mañana, como todo es abril. Hoy feriado y precisamente porque hoy se conmemoran 31 años de cuando comenzaba el conflicto bélico por las Islas Malvinas con el país Gran Bretaña, Reino Unido, en fin. Por otra parte, hoy es 2 de abril y también hay mucha lluvia. Hubo por lo menos lluvia. Yo estoy muy agitadora, perdón, no sé si es la lluvia o es el... Yo creo que la lluvia es el día, es el feriado, es un poco todo. Pero decíamos que hay un temporal en la ciudad de Buenos Aires. Ah, han caído muchos milímetros de agua, según dicen, y según escuchábamos en los noticieros. Es una, históricamente dicen que es una de las lluvias más grandes del mes de abril. Históricamente, según dicen, según varias cosas, se dice entonces también que el tratamiento estaría interrumpido. Exactamente. O está definitivamente. Y ya hay cortes energéticos en Villa Urquiza y Belgrano y... La zona de Belgrano que sigue siendo la zona clásica de inundaciones. Sí, dicen Blanco Encalada. Blanco Encalada y Monroe, ponele yo. Váyanse, yo, exacto, acá Patricio Svirs, que es el operador de Yo lo Puesto de la tribu, dijo una verdad, váyanse de allá. A ver, yo no entiendo por qué la gente sigue viviendo, sin ofender, o sea, está perfecto, ama Belgrano. En fin, no se entiende muy bien. Especialmente teniendo en cuenta cuánto te cobran despensas, cuánto te cobran una serie de servicios que estás pagando y que efectivamente de esa manera te están retribuyendo. Pero en fin, son discusiones que más adelante tendremos. Totalmente. 21 grados, no, ¿qué temperatura hace en la ciudad de Buenos Aires ahora? Algo de 21 grados más o menos, ponele, con mucha humedad en un martes feriado, porque dije viernes, no lo sé. Pero en fin, intentamos arrancarlo lo mejor que podemos en Llevalo Puesto. Hay teléfonos en Llevalo Puesto 4864-0489 y 4866-1095. Nos pueden llamar, nos pueden tuitear a arroba Llevalo Puesto, nos pueden facebookear, postear en Llevalo Puesto en Facebook. Creo que me dejaste sin línea. También está el contacto arroba Llevalo Puesto, el mail. Al cual se pueden dirigir y escribirnos también para contarnos diferentes cuestiones. Hoy, por ejemplo, si no se les ocurre otra cosa, respecto de Malvinas, por ejemplo. Noticias a tu alcance en Llevalo Puesto. Golpe al poder cae en Santa Cruz, Peralta ganó las internas del PJ. El gobernador que se impuso en las elecciones partidarias de Santa Cruz reinició la polémica con el gobierno nacional al advertir que es un buen momento para rediscutir con las provincias la coparticipación federal. El sector liderado por Peralta conquistó al menos 76 de 96 congresales y se impuso al frente integrado por el Frente para la Victoria, justamente La Cámpora y Colina. Escuchamos a Javier Belloni, intendente de Calafate, y sus impresiones sobre las elecciones. Primero que Peralta no ganó, no hubo elecciones internas a nivel provincial, sí hubo internas a nivel local, y la diferencia que hay entre la lista celeste y la lista blanca es muy poca, es 5.700 votos contra 5.300. Ahí, lo que sí es lamentable es la poca cantidad de afiliados que fueron el 30%. En Gallego, en la ciudad capital, donde hay 12.000 afiliados, votaron 3.000 personas, donde vive el señor gobernador. La verdad es que yo creo que se debe eso a la falta de conducción del señor gobernador, el poco entusiasmo que tienen los dirigentes y los afiliados, y falta alguien que enamore. Impuestazos de fin de largo. Las tarifas de peaje en la ciudad de Buenos Aires subieron otro 27% en promedio. Es el tercer aumento que Macri aplica en menos de un año. En algunos tramos la suba acumulada solo en ese lapso llega al 65%. Es decir que el incremento supera largamente los valores de la inflación actual. Conciliación obligatoria en Córdoba para camioneros. La medida regirá por 15 días y hoy podrían reunirse las partes para intentar llegar a un acuerdo entre el sindicato encabezado por Pablo Moyano y los supermercadistas. Los trabajadores mantenían el reclamo por el encuadre bajo convenio de camioneros de los 300 empleados de cargas y descargas de los centros de distribución. Tensión

nos complica en términos de pensarnos regionalmente. Así es. Federico, te agradecemos la comunicación con Llevar Opuesto con FM La Tribu. A ustedes. Era Federico Lorenz, historiador especialista en el tema, investigador del CONICET y docente, justamente hablando sobre Malvinas a 31 años del conflicto bélico. Suena Caramelo Santo en el aire tribal con La experiencia del desierto. Soy ligeramente sudado, mi corazón un poco responde. Estoy tan alucinado que puedo verte y no estás presente. La experiencia del desierto consiste en refugiarnos. Estoy muerto o estoy vivo. Los dioses vuelven a preguntarme. Tanto cielo tienes para darme. Que al fin siento que mi interior se expande. Oh, no, no. Tanto quise dar este momento. Y esta es mi decisiones que terminaron con la vida de muchos chicos. Soldados. Un chico de 18 años es un chico. ¿Qué edad tenés? 18 años. Es un soldado. Acá y en la China. ¿Qué se sintió al entrar en combate? Bueno, una verdadera mezcla de orgullo y de miedo, ¿no? Tipos que teníamos promedio 18 años, que habíamos tirado un par de tiros en la colimba, que no teníamos la preparación ni física ni psíquica. The Argentine Army was a conscript army, and the British forces were all regulars. For me, I was doing my job. My job was to be a Marine. 88.7 La Tribu. Radio sin oyentes. La Tribu, 88.7. Sí, te dicen. Espacio publicitario. En Bopicuá y Yemico, yerba mate de excelente calidad, con estacionamiento natural y libre de químicos. Producida y envasada por Cooperativa Agrícola Puerto Rico. Visítenos en Bulnes 14 o haga su pedido a domicilio al 4958-0679. Despachos a todo el país. www.gpa.com.ar. En Bopicuá y Yemico, yerba mate de excelente calidad. Vení a sorprenderte con un cine nuevo. Del 10 al 21 de abril, vení al Bafisi, el festival de cine independiente más importante de Latinoamérica. Sacá tus entradas desde el martes 2 en buenosaires.gov.ar/festivales o personalmente en las boleterías del Village Recoleta Mall y la Casa de la Cultura. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. En el borde del camino hay una silla. Yo te banco, yo te silla. Sí, ya no la usás, sí, ya no te sirve. El bar de la tribu reabre sus puertas y necesita tu silla. Las primeras 50 sillas recibirán un litro de cerveza. Y si no la podés traer, la pasamos a buscar por donde estés. Sentite bien. Sentate bien. Avísanos por tu silla a yotesilla@gmail.com. yotesilla@gmail.com. O llamá al 4866-1095. El que siga buen camino tendrá silla. Sillas. Si yo fuese silla, me convertiría en cerveza. Cooperativa de Trabajo El Zócalo, gestionada por sus trabajadores. Encontranos en Río de Janeiro 668, a la vuelta de la radio. Y en Santiago del Estero 991, a metros de las Facultades Sociales. Apuntes, escaneo, volantes, trabajos de imprenta digital y offset. Río de Janeiro 668. Impresioneselzócalo.com.ar. Sistema Integral de Control Ambiental. Sistema Integral de Control Ambiental. ¡Oh no, santo cielo! Erradicación de plagas en servicios industriales y domésticos. Higiene sanitaria de tanques para consorcios, industrias y viviendas. Exterminio definitivo de todo tipo de insectos y roedores. Control efectivo de olores indeseables. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. SICA. Una respuesta concreta para cada problema. Sí, solicite presupuesto sin cargo al 4585-9072. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. Fin de espacio publicitario. Aviso, su sistema tiene virus. Oh, shit. www.fmlatribu. Aviso, su sistema tiene virus. .com. Aviso, su sistema tiene virus. .com. Estoy quemado. Entre el 25 real y los 18 que cerró tu sindicato, está Llévalo Puesto. Minutos pasaron de las 8 de la mañana en este martes 2 de abril, feriado, en este martes de inundaciones, horror, inundación, más lugares sin luz por el temporal en la ciudad de Buenos Aires, según lo plantea en un importante portal de noticias de información. Y con tu voz terrorífica también, que nos comenta que la ciudad está en un anegada, la palabra que se usa, hoy va a ser una palabra que van a escuchar mucho, anegación total en autopista Panamericana, Tames inundada, en fin, pero ahora no vamos a hablar de esto, volvemos a la cuestión. La temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires es 19.8 grados, la máxima 21, va a seguir lloviendo el resto de la jornada. Pero en el barrio de Almagro, acá cerquita, un par de cuadras de la tribu, a pocas cuadras de esta radio, justamente cuatro conocidas parrillas se mantienen en funcionamiento por la autogestión de sus propios trabajadores. Se trata de Don Bataglia, Manguiata, La Soleada y Ale Ale, que desde hace dos meses están organizadas en forma de cooperativa de trabajo. Justamente la semana pasada, el restaurante Ale Ale recibió una orden de desalojo del inmueble y para comentarnos sobre esta situación estamos en comunicación con Andrés Toledo, presidente de la cooperativa Ale Ale. ¿Qué tal, Andrés? Fernando te saluda desde FM La Tribu. ¿Qué tal? Buen día. Entonces, Andrés Toledo, de restaurante Ale Ale. ¿Qué tal? En este caso soy el presidente de la cooperativa Ale Ale. Así es. Andrés, la primera pregunta es básicamente cómo es que llegan ustedes a terminar funcionando en la parrilla como una cooperativa, en este caso la parrilla Ale Ale. Sí, todo surge los primeros días de diciembre cuando nos dimos cuenta que ya personal de administración, sí. Supervisores, socio gerente, que vendría a ser la cara visible de Ale Ale, que es su nombre, de Sergio Lipovic, ya nos aparecían por el negocio. Uh-huh. Pedimos una reunión con ellos. No teníamos noticia aún para los primeros días de enero. Sí. Cuando se aparece un socio gerente diciendo que la empresa cerraba en cualquier momento, no sabía cuándo, si el, puede ser en un día, dos días, tres días, 15 días, sí. No sabíamos hasta cuándo. Pero la cosa era que nosotros, los 40 empleados que estábamos ahí, íbamos a quedar todos en la calle. Sí. ¿Cuánto dije? ¿40? Sí, 40. Sí. 40 empleados. Uh-huh. En este caso sería 40 padres de familia. Claro. No, ni estamos hablando de más de 40 chicos que dependían del estudio. Sí, sí, sí. De Ale Ale. Y bueno, al enterarnos de los primeros días de enero que la empresa cerrada, empezó la desesperación. Claro. No sabíamos para dónde arrancar. Empezamos a buscar asesoramiento por todo lado, preguntamos a la gente, así llegamos al Hotel Bauen, nos conectamos con Federico Tonarel, sí, donde él nos explicó un poco qué podríamos hacer, en principio averiguar en qué estado estaba la empresa. Uh-huh. Habría entrado en convocatoria de acreedores en diciembre, había un contrato de alquiler vencido en mayo, un convenio de desalojo firmado para el 31 de diciembre, o sea que el 1 de enero nosotros teníamos que estar sin trabajo. Claro. Así actuamos rápidamente, empezamos a tomar el local, primero antes que nada fue la toma del local. Sí. Y comunicándole a la patronal que ya no tenían ingreso a Leale y que desde ya nos hacíamos cargo de todos nosotros. Andrés, te puedo hacer una pregunta. ¿Sí? Esta situación que venís describiendo, previamente a diciembre, a esta ausencia progresiva de las autoridades, de la administración del restaurante, ¿venían teniendo algún otro tipo de señal? Por ejemplo, se me ocurre respecto a los pagos y diferentes cuestiones. No, esto ya venía arrastrando todo el año 2012. Ah, o sea, por eso ya durante el año venían con diferentes cuestiones. Ya durante el año, sí, ya nosotros, los primeros meses, del año 2012, en enero, febrero, ya empezamos a sufrir el atraso de pago, ya no empezaron a pagar, teníamos un mes, dos meses adentro, dos aguinaldos adentro, nos pagaban por semana en cuotas, no podíamos reclamar porque donde reclamamos teníamos ya la carta de despido el otro día. Claro. Y nos veíamos obligados a firmar el recibo de sueldo por un tema de la obra social, que la obra social no te renovaban los carnés, sino llevamos los recibos de sueldo actualizados. Andrés, ¿cómo estás? Giselle te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Giselle. ¿También hubo alguna coordinación con los otros restaurantes que estaban en la misma situación, teniendo en cuenta que La Zaranda cerró, ¿no?, por ejemplo? Sí, el año pasado. Y ya nosotros, aún así, empezó mal pánico, porque sabiendo que La Zaranda cerró el año pasado, quedaron los 40 compañeros en la calle. Claro. En algunos casos, que fueron 5 o 6 empleados que fueron reubicados en algunas otras empresas. En nuestro caso, por ejemplo, nos habrían dicho que no había posibilidad de reubicar a 40 empleados en las otras casas. Al mes gestionado nosotros la empresa, se comunicó Batalla con nosotros, donde también tenían dudas porque la gente de administración empezaba a hacer un vaciamiento de papeles, no le daba explicación, no se aparecía nadie. Claro. Y también empezaron a averiguar, donde se averiguó también que estaban con el contrato vencido, no pagaban los alquileres, y automáticamente ya los primeros días de febrero también empezaron a gestionar la empresa. Andrés, y hasta ante esta situación de orden de desalojo del inmueble, ¿qué están pensando o visorando hacer? Sí, en este caso, hasta la semana pasada, nosotros no teníamos noticia aún de la patrona de Sergio Lipovic. Sí. La única noticia que teníamos que era una denuncia por usurpación, una denuncia por estafa a la empresa, sumándole un posible desalojo, que le habría llegado una carta de desalojo de parte de la empresa de Bejonor, que son los dueños del local. Sí. No los dueños de Aleare, los dueños del local. Sí. Yo creo que acá no hay un... En este caso estamos sufriendo una orden de desalojo donde no hay un... ¿Cómo te puedo decir? No hay un interés, digamos, económico, porque en ningún momento nos negamos para pagar el alquiler. Claro. Ni para tener una reunión con ellos. Ellos directamente no nos quieren alquilar. Nos quieren directamente sacar de ahí y dejarnos a todos sin trabajo. Andrés, y por ahí hacerte una pregunta más de interna, ¿no? De ustedes, de los trabajadores. ¿Cómo es la sensación de pasar a ser empleado de una parrilla a conformarse en una situación, ¿no? Más abrazarse mutuamente entre los trabajadores y conformar una cooperativa, incluso coordinada por ahí con las otras parrillas? Perdón, no te entendí la pregunta. Digo, ¿cómo es la sensación para ustedes de cambiar esta modalidad de trabajo, de pasar a ser de un empleado de una empresa a ser parte de una cooperativa? Y la sensación fue diferente. Claro. En este caso, por ejemplo, la gente hoy día no está felicitando porque las cosas salen mucho mejor. Bien. Hay más unión, que para mí lo principal sería la unión de los trabajadores, porque ese fue el primer factor importante para que esto pueda crecer, porque sin la unión de nosotros tampoco podría ser posible. Claro. Y sin, digamos, la ayuda de gente como el Bauen y FACTA, que son la Confederación de Cooperativas, tampoco podría ser posible. Claro. Incluso, Andrés, tengo entendido que hacen una conferencia de prensa este 4 de abril, ¿puede ser? Sí, el jueves 4 de abril a las 9 de la mañana tengo una conferencia de prensa con el apoyo de algunos diputados como Gastón Arispe, Juan Carlos Junio, Laura Neira. Andrés, te agradecemos la comunicación con Llévalo Puesto. No, por favor, gracias a ustedes. Era Andrés Toledo, presidente de la cooperativa Lea Lea, hablando sobre este proceso que estuvo dando los últimos meses respecto a diferentes parrillas, restaurantes, en el barrio de Almagro, por ejemplo, que están dándose la experiencia de autogestivo, obviamente a partir, en este caso, de diferentes agresiones de parte de las autoridades patronales que les vienen diciendo, por ejemplo, ellos se enteran que en diciembre se van a quedar sin trabajo. Dijeron, no nos quedamos sin trabajo. Y a partir de la recomendación del Hotel Bauen, otra experiencia, dicen, no, muchachos, ustedes tienen que tomar y nada, empezar a hacer laburo autogestivo. Y otra experiencia, como decías, del Hotel Bauen, que justamente la semana pasada cumplió ya 10 años de autogestión y que también habla un poco, ¿no?, de otras modalidades de trabajo que se están conformando, que ojalá, obviamente, se puedan conformar más, que habla de una lucha y una resistencia obrera de empresas recuperadas por los trabajadores. Y bienvenidas sean las nuevas experiencias para el campo del trabajo. El campo de trabajo. Pero los terceros temas de la semana tienen que ver con el campo del dormir o el campo de despertarse. Mirá, el campo vos. Del pijama. Y dedicados, sí, a temas que pueden ser tarareados en pijama. En este caso arrancamos con China Girl. Así es, escuchamos. Qué David bien. Bowie. Me pusieron un fal y tenías que disparar. Y un buen día te diste cuenta que el que estaba al lado tuyo estaba muerto y el otro estaba en pedazos. Ahí tenemos la placa, ¿no? Ramón Omar Quintana. A él lo hieren en la noche del 11 de junio. Por esas cosas de la vida, me tocó a mí socorrerlo, ¿no? Y él me tenía de la mano y me acuerdo que finalmente me pide que lo mate. Me dijo... No me maten los ingleses, mátame vos. 2, 3, más noticias en Llévalo Puesto. Sin aumento, pero con ajuste. Sindicatos de la Central Obrera Oficialista, como el de colectiveros y los ferroviarios, han encarado paritarias por incrementos bastante cercanos al planteo oficial. Sin embargo, exigen que en sus convenios se incluya una cláusula gatillo que permita reabrir la discusión salarial en caso de que la inflación se dispare después de mitad de año. Violencia en el fútbol. Pablo Migliore, el arquero de San Lorenzo, está detenido en el penal de Ezeiza desde el domingo pasado, luego del partido con Newell's, acusado de encubrimiento agravado. Es por la causa del crimen de Ernesto Cirino en octubre del 2011, en el que están involucrados el prófugo Maximiliano Mázaro y Mauro Martín, líderes de la Barra Brava de Boca. Clientes y prostitución. Mañana se debatirán en el Congreso dos proyectos legislativos que debaten la penalización del consumo de prostitución. La propuesta, que plantea incluso la cárcel para los clientes, agitó la polémica entre las organizaciones de trabajadoras sexuales, organizaciones de mujeres y en contra de la trata. Minutos pasaron de las 8 de la mañana. La temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires es de 19 grados 8. La máxima para el día de la fecha es de 21 y se pronostica lluvia todo el día. Pero son 11 días de campaña, del 2 de abril al 11 de abril. Toda la patria movilizada. Y vamos a arrancar muy tempranito en la ruta que nos dejó el comandante Chávez. El 2 de abril, temprano, a las 9 de la mañana, estaremos en Sabaneta de Marina, la cuna del comandante, comenzando la marcha, otra vez, de Sabaneta, por Miraflores.

Bien, bien, bien. ¿Y Gise? No, bien, bien, bien. Ella, no, acá... ella no tiene carraspera, ella clara, está así como bien. La luz del día. ¿Usted dice? Yo no sé. Sí. Me clarificó, usted. Vine el viernes al bar de la tribu, le digo. Qué bien que está. ¿Vio qué bien? No, pero una barbaridad. Bien. ¿Comió no. algo? Comí algo. ¿Qué comió? Claro, unas empanadillas. Ajá. Y una empanadillas. Pizza. No, no, un ricor. Es muy rico de postre el tema del fresco y batata, ¿no? Lo venimos recomendando. No, en serio, fresco y batata. No me membrillo y fresco también. Habla de mi ignorancia y mi pecado no haber venido, pues lo debería saber. No, un pecado absoluto. No, y perdón batata. Que lo interrumpa, pero la próxima me pido una cerveza tirada y un fresco y batata al lado. Por no, supuesto, no, las dos cosas juntas, porque ¿quién dice que la cerveza no se puede servir con algo dulce también? No, no sé, porque obvio, está perfecto. No, no, fresco y batata, es el mejor, uno de los mejores postres de la historia de los postres. Yo tuve una Semana Santa que no fue ni con empanadas vigilia, ni huevo de Pascua, ni rosca loca, nada de eso, a puro membrillo. Solo. A puro membrillo, solo me despertaba y comía membrillo hasta que caía el sol. Muy bueno, hasta que salga el sol. Hasta que salga el sol comiendo membrillo. Esa fue la consigna, ¿eh? Sí, sí. Más rojo, naranja, claro, bueno, sí. Bueno, mis queridos, que tengan un hermoso día y que puedan continuar en tranquilidad, por supuesto, en el medio de, como dijo el señor Fernando Sette, el anegamiento generalizado. Así es. A la verga, joder, se va a ir, ¿dónde? Me cago en su puta madre.